Bueno, muchas gracias por venir y gracias por estar aquí. Voy a compartir un poco mi experiencia en la búsqueda y en el viaje y algunas motivaciones que me llevaron a poder encontrarme con la historia de un instrumento que fue un misterio desde un inicio para mí y que me hizo de alguna forma encontrarme no solamente con la historia del instrumento, sino también con parte de mi historia personal, historia de vida, que de alguna manera, por circunstancias de la vida y de la cultura contemporánea en la que nos encontramos, que hizo que me apartara un poco de mis raíces, pero gracias a esta búsqueda, pues, me acerqué un poco más. Antes que nada, quisiera iniciar con una oración del señor José Isabel Chilón Valdés, de Chilimpampa, una comunidad de Cajamarca, comunidad de Porcón, quechua hablante. Y esta oración pues la recopilé cuando fui a preguntarle un poco sobre la gaita cajamarquina, la gaita porconera o también las mellizas. Y él compartió esto. Nosotros tenemos una oración para empezar a trabajar. Entonces eso podíamos hacer. Ya. A ver, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señora María Purísima, Señor Dios bendito, alabado sea Santísimo Sacramento del altar. María, Madre de Dios, Señora nuestra concebida sin mancha ni de pecado original. En el primer instante de ser natural, purísima por siempre jamás. Amén. Ave María Purísima, Ave María Castísima, Ave María Amabilísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Kaman taita Dios, charikone, kaman taita Dios, mañakone, kanan kai, jam kakuita ruranaipa, kai iskayana suikunawan. A ver, pai, tokuima tatapuati noga atine y uyaita, o también yanapawai, taita amito, taita Dios, yanapawai, kai iskayana suikunapa, jam kakunamba, si trabajonda anjajita ruranan. ¿Cómo empiezan las historias? Esta historia, como muchas otras, empezó desde el amor. Yo creo que todo surge desde ahí, desde la motivación más íntima. Y me gustaría agradecer a Rafael Nunjar Tobar, que fue mi compañero de vida en ese tiempo, por despertar en mí la curiosidad por el pasado y por mis raíces. Porque una mañana del 2016 recibo una llamada de él y me preguntaba si es que yo conocía o había escuchado hablar sobre un instrumento que se llamaba la gaita cajamarquina. Que como era yo cajacha, entonces seguramente sabía que yo conocía, ¿no? En realidad no sabía nada de ese instrumento y comencé a preguntar entre mis amigos más inmediatos si conocían de ese instrumento y ninguno de ellos me daba razón. Entonces comencé a preguntar a personas que tienen un rango de edad mucho más amplio y me comienzo a topar con las primeras historias de conocer la gaita cajamarquina con personas que tenían pasado los 50 años. Entonces, ahí había algo ahí que no me cuadraba del todo. Decía, ¿por qué la gente de mi edad no conoce este instrumento? Y es más, cuando me preguntan sobre la gaita, yo imaginaba que era como la irlandesa, ¿no? Que tiene como una válvula de aire que empuja, ¿no? Y entonces dije, qué raro una gaita así aquí en Cajamarca. No tenía ni idea de cómo era el instrumento. El nacimiento de la música es uno de los misterios de la historia, tan remota como el ser humano, como la necesidad de expresar estados de emociones a través del sonido. Esta es una frase de un escritor e investigador cajamarquino, Julio Zamora, en su libro que habla sobre la historia y la construcción del clarín cajamarquino, que es una trompeta natural de carrizo que mide más o menos entre 3 a 5 metros y que él estudió y compiló toda su investigación en un libro. Bien, para más o menos ubicarnos un poco en el tiempo. La cultura Chancay y Chimú, 1000 años antes de Cristo, a los 100 años antes de Cristo, nos dejaron ellos instrumentos de viento. Los Huari también, los Huari estuvieron aquí. Hoy día estuvimos en el Museo Histórico y pudimos encontrarnos con algunos instrumentos Huari, que básicamente eran de viento, ocarinas de arcilla. Y también, bueno, tenemos botellas silbadoras también, que son silbatos sonoros, zoomorfas y los icus, que son bastante conocidos en el sur y en el centro y sur de Perú. Y bueno, también la cultura mocha, que nos dejó instrumentos de viento, quenas de hueso, bocinas de caracola como esta. Esta es esta la conseguí en ¿cómo se llama? En Chan Chan, en Trujillo, que es un pututo, es una trompeta de caracol. Los silbatos y las flautas globulares y las ocarinas también. Además, los mocha también tenían trompetas hechas de arcilla, que eran rectas y otras con formas más en espiral. Bien, ahora, los libros de historia son necesarios actualizarlos, siempre lo menciono, porque han habido muchos hallazgos últimamente que datan, por ejemplo, de los 700 a los 600 años antes de Cristo. Este silbato aerófono nuevamente ha sido encontrado en Pacopampa, en Cajamarca. Aquí podemos observar también un pututo de caracol, un Strombus, de la fase Pacopampa II, también de 700 a 400 años antes de Cristo. Y bien, acá podemos observar el clarín cajamarquino, que es el que les estaba comentando, que tiene como 5 metros, de 3 a 5 metros, las flautas, pincuyos y las cajas, que son como tamborcitos que se tocan también. Tenemos la andara, la quena y la gaita. Este fue uno de los primeros encuentros que tuve yo con el instrumento. Estas son fotografías del Museo Antropológico de Cajamarca. Esta es una imagen encontrada en una de las ferias de artesanos de Cajamarca. El escultor, ceramista y fotógrafo cajamarquino Lorenzo Cabrera, que viene a ser mi tío abuelo, él en su taller hace réplicas. Este es un pututo de arcilla, esta es una trompeta moche, esta también es una trompeta, esta es Nazca, también es una trompeta. Y bueno, algunos artefactos más utilitarios, algo representativo de Cajamarca, que también es el trípode, y algunos otros chavín. Él se encarga de realizar réplicas para los museos. Y bueno, ¿por qué muestro todas estas fotografías? Pues porque yo viajé y he ido registrando siempre mis encuentros con estos instrumentos en los museos a los que visito, en cada una de las ciudades en las que he estado. Como para tener una idea también de la evolución de estos instrumentos y cómo es que en el Perú antiguo estaban presentes. Estos son tambores nazcas y esta es una botella silbadora. Básicamente funciona que uno puede soplar por esta boquilla y el silbato se encuentra aquí. O puede verter agua aquí y luego con el movimiento el agua pasa de una vasija hacia la otra y con la presión del agua al aire de la otra vasija pues va saliendo y se emite el sonido en forma, bueno, el sonido que es semejante a un ave. Estos son otras botellas silbadoras. Estas son bicus. Estas también son bicus. Y uno se da cuenta que son botellas silbadoras porque tienen orificios de salida por donde sale el aire y se emite el sonido. Este es un fardo funerario donde está presente la antara. Bien. En un principio yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, era totalmente empírico y yo estaba como que un poco obsesionada con la búsqueda, más que nada con el misterio del instrumento de la gaita porconera, gaita cajamarquina o mellizas. Pero luego de un año de ir preguntando me comienzo a plantear preguntas un poco más específicas, entonces quería averiguar cuál era su origen para poder encontrar su historia, cómo era su sonido, y quería encontrar su sonido, quería encontrar a personas que todavía pudiesen tocar o estuvieran tocando la gaita cajamarquina o la gaita porconera. ¿Cómo era su morfología? Y esto, sobre todo, ¿no? Encontrar personas que aún construyeran el instrumento. Uno de los primeros encuentros que tengo fue con el antropólogo Alfredo Mírez, que es uno de las cabezas que dirige un proyecto muy interesante que se llama Bibliotecas Rurales, Red de Bibliotecas Rurales Cajamarca, que se encarga de traer tradiciones orales a la escritura. Él realizó un viaje en 1975 y recopiló historias en este libro, que se llama Música Maestro, sobre los instrumentos musicales utilizados en Cajamarca. y me comienzo a topar con estas historias y a resaltar algunas ideas que me llamaban la atención. Dice Luisa Urcia de Saña: mis abuelos eran de Guazmín, de la provincia de Selendín. Ellos me contaban que la gaita viene del tiempo de los incas, que era un indio que le tocaba esa música a una princesa porque estaba muy enamorado de ella. Pero ella no le correspondía porque el curaca, el papá de ella, no quería esa relación, porque el indio no era del linaje de la muchacha. Entonces, él se iba a los cerros, a las lagunas, y ahí se ponía a tocar su tristeza. Eso es lo que mis abuelos contaban. Dice Roque Florián de La Cocha: un señor que ya muerto tenía una gaita de metal, de bronce, como dicen, y era bien triste cuando sabía tocar, como de llorar, bien triste. Esa gaita era del tiempo de los incas, porque ese señor que les digo lo compró de unos huaqueadores. Era un instrumento muy antiguo, de metal, como bronce, especial. Dice Andrés León de Contumazá: pero si las hacen salir a las muchachas en puro ropa menor a los balcones, menos será que se mueran. Al enamorar un joven a una señorita, con la gaita la conquista, porque se siente en un alto donde se divisa su casa y ahí empieza a tocar y ella comienza a salir, a ir mirando, a chaque de algo. Cuando alguien está así, dice, el halcón está mirando al pollo. Me han sabido contar mis abuelos que oyendo tocar la gaita mucho crecía la pena. Uno se acordaba de su juventud y él tocaba seguro era para conseguir algo para él. O sea, el amor de alguna señorita. ¿Cuántas veces por eso las autoridades lo prohibieron? Ya no querían que se dieran serenatas con ese instrumento. Mejor decían, con rodín, o cantando nomás, sino mucho se conmovía el pueblo. En estas tres historias yo me voy encontrando con algunos datos que me parecían un poco curiosos, ¿no? Primero, es raro que un instrumento sea prohibido por los, en ese tiempo, los conquistadores españoles, ¿no? Otro dato que resaltaba también era que venía del tiempo de los incas. Eso quería decir que la gaita cajamarquina o la flauta doble era de origen precolombino. En realidad sigue siendo un misterio. Todas las personas con las que he conversado me cuentan historias de que la gaita era utilizada para el cortejo, de que el sonido era muy melancólico y que era como hipnotizante. Pero saber del origen de la gaita ya creo que no se va a poder. Porque, imagínense, este libro es de 1975, ¿cuántos años han pasado al presente? Y ya no se recuerda. Solamente los ancianos o las personas adultos mayores son los que recuerdan estas memorias. Pero me quedo con estos mitos, con estos contares populares. También encontré un poema dedicado a la gaita, donde en las dos primeras estrofas podemos observar que ya la gaita venía olvidándose desde 1975. Por más que la suerte me ayude, nos dé goces y opulencias, siempre sentimos la ausencia de nuestra gaita nativa. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ya mi gaita se fue. Buscar tambor para el evento que se va a hacer. Sigo con la búsqueda, ¿no? Y esta vez me voy a las bibliotecas. Comienzo a navegar por la web en busca de cualquier pista. Sí, incluso me subí a las combis, a los taxis, a la gente que me encontraba a mi lado y le preguntaba si es que alguna vez había visto o escuchado una gaita cajamarquina. Entonces, doy por ahí con este libro que es el mapa de los instrumentos musicales de uso popular en el Perú, realizado por unos antropólogos en 1974. Y comienzo a encontrar las manifestaciones de la gaita. Describen su morfología, describen también algunos lugares donde se encontró. Por ejemplo, aquí, ¿no? Es una flauta de pico, de doble tubo, de caña, con, asegurados con unos cordeles, uno al lado del otro, que mide aproximadamente 25 a 23 centímetros, de 1.4 a 1.5 centímetros de diámetro cada tubo. Entonces, voy topándome con esta imagen de la gaita. En otro libro también comienza a encontrarme nuevamente con manifestaciones de flautas dobles en el Ande del Sur, donde entiendo por qué el Ministerio de Cultura denomina a las flautas dobles como gaitas. Imagino que es también porque hay un tubo que no tiene ningún orificio y funciona como una nota pedal que cambia de escala según la intensidad del soplido. Y porque en el otro, que es el que canta, como dicen los señores, es la que genera la melodía, entonces va acompañada. Bueno, esta es ya información de primera mano. En ese tiempo yo me encontraba cursando un ciclo de Quechua Cañaris Cajamarca y el profesor Dolores Ayay me dice lo siguiente. Antes los abuelos tocaban en Porcón la gaita, porque tenían amistades por Yanacancha, Chantalta, Chantabaja, por Hualgayoc, Bambamarca, porque son de Hualgayoc, Bambamarca, la gaita. Pero como la gente de Porcón está cerca, se movilizan y tocaban. Los hacían, por ejemplo, de chota, de tubo, de plástico, con dos tubos, la gaita. Y para tocar el yarabí, la música triste. Y luego llegó a Porcón también, los hacían, pero no de tubo, ellos hacían de saúco. Y también hacían de carrizo, así entre dos, arregladito así, y tocaban su música el yarabí. Mi papá tocaba también, pero después ya no lo ha dejado. Pero está en extinción esto, ya no hay casi en Porcón. Uno o dos por ahí todavía es visto, pero ya no tanto tocan. Si le dices puede hacerlo, pero después ya no lo hacen. Mientras que en Chanta y Anacancha, por Hualgayoc, Bambamarca, vas a encontrar que fabrican y siguen tocando ellos la gaita. Y luego viene también la quena, pero ese es de un solo tubo. La gaita y la quena y la flauta, pero la flauta es para una sola, así, una caña que la acompaña la caja, pues la flauta con la caja. Y luego la antara también, pero ya también se está perdiendo. En Porcón hay un señor que hace su antara, pero él toca y los demás ya han dejado. Su antara lo hace de carrizo también. Bueno, en Porcón lo que le he visto, por ejemplo, que toca gaita, es José Rosario Ayay Terán, Miguel Terán Chilón, Basilio Ducos. Esas personas le he visto, pero están dejándolo ya no casi. No son músicos, sino que es del diario. Es del diario, tocan su música. Cuando, en el momento que dejan de trabajar, sus faenas laborables, empiezan a tocar hace un ratito, así. Y en el periodo de fiesta, imagino que también ellos hacen música. Tocan sí, los hacen, instrumentos. Ah, sí, en tiempo de las fiestas, sí. Uh-huh. Pero como ellos también están entrando a la religión, entonces dejan de tocar sus yarabís. Pero algunas veces hacen sus coros, ¿no?, de la religión. En Chetilla no lo he escuchado ya, pero antes había un señor, se llamaba Eladio Mantilla. Eladio Mantilla, él ya vive en Lima, ya no está acá. Él tocaba también su gaita, su quena, su flauta y clarín. Pero ya no, ahorita ya no los he visto. Y bueno, sigo investigando y me llevo meses preguntando hasta que un amigo fotógrafo había trabajado con el señor José Isabel de Porcón, que es el que da la oración de inicio, y me cuenta que posiblemente él podría saber algo, porque es muy curioso con su cultura. Entonces yo un día estoy parchando con una feria en la plazuela, y el señor pasa por ahí, y me voy tras de él, ¿no?, y le pregunto: señor Isabel, ¿usted conoce sobre la gaita? Y él me dice que tenía una que hace años que no se acordaba dónde estaba, que su nietito le había cogido como juguete y que no sé qué. Entonces yo le digo que por favor, a mí me gustaría que me le mostrara y si me podría hacer alguna, si es que le supiera él hacerla, ¿no? Y me dijo, ya pues señorita. Y dije, ya, bacán, hasta luego señor Isabel, ya. Y de ahí no tenía número de teléfono, no sabía dónde vivía y el señor vivía en el campo. Pues pasaron como 2 meses y me lo volví a encontrar. Y como vio que estaba muy interesada en el instrumento, me invitó a su casa. Yo escuché, cuando yo era niño, los porconeros, los abuelos, habían ido a Cutervo y traían gaitas. Unas gaitas hace dos, ¿por qué no decir nosotros decimos así? En quechua decimos pala, así una gaita pala. Y también como maderita, como Guayaquil, algo así, era pues unos gaitas, pero bien bonito. Y cuando uno toca para entristecerse, a veces para llorar, ¿no? Entonces traían pues los mayores, habrá sido pues en el año 60 o 55 más o menos, cuando yo era 5 o 6 años, y mucho me gustaba esa gaita, pero como niño miraba y nomás, pero me gustaba, no tenía plata y no conocía Cutervo, a esos sitios, ¿no? Y después, al poco rato, mi papá, por ahí los vecinos se iban a Tacabamba, y de ahí traían más, pues, más bonito. Tocaban los que sabían tocar, los jóvenes, los mozos tocaban la gaita. Y yo pensaba, pues yo también quería tocar, pero no tenía gaita, no tenía plata para comprar, ¿no? Era una cosa muy interesante, muy bonito la gaita, ¿no? Y duraba bastante. A veces peleaban, hacían un garrotazo, se daban con la misma gaita, pero ni se rompía siquiera, ¿no? Era material bueno, pues no, en ese tiempo, ¿no? Pero después, a poco rato, gracias a Dios, me crecía, también iba a Cutervo, conseguía ahí la gaita. Pero era cuando yo, en tiempo de que me ido, iba a Cutervo, iba ya muy simplecito, ya como papelcito, ya el tobito, ¿no? ¿No? Ya no era bien, ¿no? Después, a los cuantos años me he ido, yo me he ido varios años, a otro año me he ido, lo encontré de tobo de plástico, ya, el tobo que lo hacen para luz, de esos. Y ya eso se duraba, bastante. Y yo lo traje bonito, según sigue dorándome esa gaita. Hacer a la gaita. Más antes la gente se emborrachaba, los porconeritos, así en alguna fiesta, en algunos cumpleaños, en algunas fiestas, y lo tocaban, pues medio borrachito, sacaban su gaita y tocaban. Y más también era para enamorar a una muchacha. Por ejemplo, iban a la Jalca con su gaita. Para enamorar a una muchacha, eso era más antes. Bueno, yo la fábrica, ya pues viéndolo, tanto padecer, tanto sufrir, no era fácil. Me salía mal, me salía, a los últimos tiempos me salía bien ya. Pero así, para compasar, eso un poco medio bravo, pero ahora sí lo hago ya. Así es. Ya hago ya, sino que no hay materiales, ¿no? Hay materiales más fáciles, tubo. Otros materiales no hay ningún material, porque yo me he ido a varios sitios como preguntar, así como buscar, pero no hay materiales. Eso es lo malo. Bueno, yo cuando lo toco, claro, pues es triste, es bonito, es la música de juventud y la música tal vez de ahí de mi zona de Porcón. Después en otro sitio no, hay uno que se llama Quena, es otro, es por, hay varios ahorita. Quena para el conjunto con tambor, con redoblante, con eso, pero la gaita no hay. Thank you. Y este es el sonido de la gaita porconera, que es muy propio y tiene mucha relación con el contexto y con la persona con quien le ejecuta. En el viaje y la búsqueda me voy encontrando con que no hay un sonido origen, que no hay un sonido que sea como el sonido característico de, sino que va variando con las manifestaciones y de acuerdo también al espacio de cada uno de los intérpretes. Luego nuevamente, caminando por ahí, por la ciudad, pues soy bien pateperro, me encontré con un conjunto típico de quenas y empecé a preguntarles. Tauripampa Lajas es un distrito de la provincia de Chota, que pertenece a la región Cajamarca. Cuéntanos, ¿tú conoces o has escuchado en algún momento sobre la gaita cajamarquina, la gaita? Sí, justamente sí, he escuchado ese instrumento, mayormente está ubicado en el distrito de Anguía. También es un buen instrumento que se practica la música, también se hace música con ese instrumento, así es. Y en la parte, también me mencionaron, creo que en Cutervo también se encontraba. Sí, justamente, también está, pero muy escaso, más mayormente está ubicado en Anguía ese instrumento, así es. Y ¿has tenido oportunidad de conocer a alguna persona todavía que trabaje, fabrique la gaita? ¿O quién es? ¿Cómo conociste todo el instrumento? Bueno, yo conocí así expendiéndolo, tampoco pude dar con el paradero del señor, que el fabricante, se puede decir, sí, pero mayormente en Anguilla debe ser personas mayores, pero qué bonito instrumento, la verdad, así es. ¿Y tú sabes cuando escuchaste de la existencia de la gaita, te dijeron o viste de repente de qué material era? Sí, o sea, el material mayormente es como algo de similar casi al carrizo, similar casi al carrizo, sí, algo similar. ¿Similar? Sí, o sea, para darte una mayor noción, porque tampoco podemos darte exactamente de qué es, pero más o menos estamos dando una idea clara que es casi parecido al carrizo, así es. es una melodía interpretada por los músicos de la agrupación. Es un yarabí y es un dúo de quenas. Y bueno, ellos decidieron como que tocar después de la entrevista esta melodía. Y bien, el señor Álvaro pues me traza la ruta de Cajamarca, tenía que ir hasta Chota, de Chota tenía que ir hasta Tacabamba y de Tacabamba tenía que ir hasta Anguía. El Google Maps decía que eran como 5 horas, pero en realidad lo hicimos en 9, por las carreteras y porque había que cambiar de carro en cada momento. De lejos y venido, por altos y pedregales, por altos y pedregales. A saber que mis amigos se encuentran por estos lugares, se encuentran por estos lugares. Acabamba, tierra hermosa, mi tierra donde he nacido, mi tierra donde he nacido. Por más lejos que me vaya, de mi tierra no me olvido, de mi tierra no me olvido. Tacabamba, tierra hermosa, mi tierra donde he nacido. Por más lejos que me vaya, de mi tierra no me olvido. Tacabamba, tierra hermosa, mi tierra donde he nacido. Por más lejos que me vaya, de mi tierra no me olvido. Este es un cantito de María Magda de Tacabamba, porque conforme fui yendo en la ruta me iba encontrando con nuevos personajes en la historia. Y siempre conversaba con ellos y les preguntaba, porque no sabía exactamente, me dijeron Anguía, pero no sabía dónde era Anguía, si él iba a encontrar o no ahí a la gaita. Entonces tenía que seguir preguntando. Entonces la señora Magda nos regaló este cantito. Y bien, esta es la llegada a Anguía, la gente llegando a la fiesta, pues toda la atmósfera de la fiesta del pueblo, chicharrones, que es el plato típico. Y bueno, en este entorno de la fiesta voy caminando y me topo también con un montón de gaitas en un puesto, como si fueran souvenirs. Una de estas es de ese lugar. Y no sabía pues ni cómo se escuchaba, ni cuál era la afinación, ni cómo se tocaba. Solamente tenía la experiencia con el señor José Isabel. Entonces, consultándole al señor José, que era el dueño del puesto, nos dijo que este señor, que es el señor Humberto de Sokota, era gaitero, pero de los que ejecutan, de los que tocan la gaita. Entonces le pedimos al señor Humberto que nos contara un poco sobre lo que sabía de la gaita y que nos regale un cantito. De 25 años compré la gaita, que es la flautita. De ahí aprendí a tocar. Pero no sabía en qué punto estoy tocando. Tocaba lo que podía. Lo que podía. A veces ya me gustaba. Ya me gustaba más. Tocaba más. Ya me gustaba más. Seguía. Algunos días me daba de tocar una hora así, hasta aprender. Una hora. A veces pasaba más tiempo. Como tenía mi tiempo, me iban mis animales. Ahí era tocar. Sentado en un palito, ahí en una sombrita, tocaba, me cansaba con eso, tocaba quena, me cansaba con eso, andarillas, y especialmente yo negociaba también eso, negociaba eso, esa platita lo compré por Cutervo, pero me gustó, era suavita. Thank you. querer la chica otra? Se dan cuenta, cada personaje va tocando la gaita, cada persona va tocando la gaita de manera distinta. Y bueno, nuevamente, ¿no? El ambiente de la fiesta, pasó una noche, se reventó el castillo, y la fiesta es básicamente por la devoción, por la vida. Cuando me encuentro con el, digamos, que todos los que compraban gaitas le compraban a la misma persona, y este señor era conocido como el Colorado, el señor Andrés Gamonal Dávila. Andrés Gamonal Dávila, de la provincia de Pterbo. Yo veo que todos saben, ven, ¿sabes si estoy vivo? ¿No ves cómo se acabó? Sí, también. Entonces está vivo. ¿Sabes qué, mano? Yo voy a hacer con esa mano. Yo cuando era chiquito, cuando hace los años, los 10 años, mano, una de mis tías, mano, yo venía a la fiesta de Termo, y mano, me lo compró. Lo compró, mano, yo cuando he hecho el chico, lo compró, mano. Yo hice, mano, un rato con los ratos, así lo miraba, lo tocaba, y la vez lo miraba, y así como está hecho. Y así, mirando, mano, así fue, y lo compré, ya sé, lo. Ya trabajó, ya. Habrá hecho más de 10 medidas y no lo sacaba, pero así poco a poco ya te lo saqué, gracias a Dios lo saqué, ya está así. Desde ahí ya te más me salió. Ya yo estoy mercando, mano, para pa 75 años de edad, yo estoy viejo ya. Sí, ya. Yo cuando más se me pedí más, cuando me restaba de 10 a 12 años, y que trabajo más en este oficio. Sí, yo lo para encima tiene ese cuchillito bien finito, machito. Sí, que sea bien agudito, ven, que después se manda más que una espina. Sí, no le apagaba. Sí, bien, titito. Y este de aquí, man, se agujere con clavito caldeado, pues, te vean la candela. No, hermano, lo traigo más de San Tomás, aquí de adentro, de eso que está adentro. Y de ahí lo traigo, pues, donde vivo yo, no hay. No hay este material, no hay. Este, man, no, hermano, este por ahí, pues, este, man, todo el tiempo por ahí, sino que... No, que más, yo cuando llevo así algún regalito, mano, me dan barato, pues yo te me lo compro, la madera esta. ¿Sabe el tiempo antes que me llama? A mí, ¿sabe la cosa? Compré la carga, pues 25 soles la carga, lo compré, pues yo compré la carga. Compré esto, porque es tungula, esto no es pumaca, no es pío, es tungula. Bueno, no se entiende mucho lo que dice, pero... básicamente nos cuenta que el material que utiliza es tungula y lo encuentra por Sócota, que utiliza un clavito caliente para hacer el agujero y que aprendió del ensayo al error reiteradas veces hasta que pudo lograr que sonara la gaita. Y él empezó a fabricar la gaita cuando tenía 10 años, y es a lo que se dedica todos los meses de septiembre, que es la fecha en que se celebra la fiesta de la dolorosa en Anguía. Y la interpretación del señor Andrés es esta. Y bueno, estas son las los tres encuentros sonoros con los que me encuentro en la gaita. Llegué a encontrar a un fabricante, al más ancianito de todos y al quien todos compraban, y que realmente yo no sé si hasta el momento siga con vida, porque estaba con problemas en los ojos, infecciones oculares constantes. Desde el 2017 a la actualidad, bueno, han pasado 3 años, ahora tendrá 78 años el señor Andrés. Y bueno, a quien sí visito reiteradas veces es a mi amigo don José Isabel. Somos amigos ya, como él dice, somos parte de la IU. Y recién estuve con él el fin de semana pasado para construir esta gaita. Como él dice, no, ya no, él no hace de este material porque uno no lo consigue en Cajamarca y dos, porque es muy frágil, como papelito, dice él. Y él prefiere hacer las gaitas de tubo de PVC, de tubo de luz. Y ni siquiera mide ni nada, simplemente al ojo y como dice él, de la memoria va sacando el modelo. Él tiene una gaita que él hizo de memoria, de la gaita porconera, de la gaita cutervina que él recuerda y fabrica la gaita. Y bueno, los materiales para la construcción que él utiliza, pues es la hoz, que es con la que jalan las hierbas, la sierra, un cuchillo para hacer los huequitos, tijera, el hilo nylon, cera de abeja negra y una vela. Bueno, primero se compra el tubo. El tubo plástico de la agua o de luz. Y ahí acuerdo de esta gaita. Se mide, pues una vez que se mide, se corta. Una vez que se corta, se hace. Lo más trabajoso es para hacer. Porque si no lo hacemos con pasadito a no suena, no. Espeguilla. Este se llama espeguilla. Es dos huequitos cuadraditos. Después se hace se llama la lengua, lengüita. Entonces la lengüita. Estos palitos, estas maderitas son para la lengua. Para poner como taquito, algo así, se llama lengua. Según, los abuelos decían, según el palo, en el campo hay un palo que se llama molmol, ese palo dice que es bueno, otros decían que es capulí, otros decían otros palos, porque cualquier madera también me parece no suena, decía, ¿no? Después se hace acá, ahorita voy a hacer esto, acá hay 4 huequitos, acá hay uno, total hay 5 huecos. Y eso sería lo que yo tenía preparado para compartirles, y Urpia hizo un joyay que es un agradecimiento en quechua.